Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Estamos aquí como cada lunes, dispuestos a animarte esta semana, haciéndolo con nuestra música, con nuestra cultura, haciéndolo con heavy metal. Nos estás escuchando en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Este programa lo podrás escuchar también los viernes alrededor de las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock. A la carta también podrás descargarte y escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y todas las segundas horas las puedes escuchar en la plataforma Spotify. Así que estas son todas las posibilidades de que disfrutes de La Puerta del Gehenna. Pero bueno, hoy estamos aquí con todos vosotros y vosotras en Burgos en directo para daros dos horas de heavy metal, así que no se mueva nadie, estad atentos porque vais a disfrutar de auténticos temazos. Y como cada lunes, abriendo el programa y poniéndonos esa primera canción, ese primer tema que ya estamos deseando, tengo aquí a mi ladito a mi amigo Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón y dando caña, y arrancamos ya. Y arrancamos el programa número 163 y lo hacemos con la banda bilbaína Evil Seas y el tema Inside the Viper's Nest, incluido en su segundo trabajo de estudio Theory of Fear. Tendremos la oportunidad de disfrutar de ellos en directo en Burgos junto a Infamia y The Fightless el próximo sábado 3 de diciembre en la Ciudadela. Y ya os dejamos disfrutar del temazo este, Inside the Viper's Nest. Qué manera de comenzar el programa, qué manera de comenzar esta noche en la Puerta del Jena. Y ya sabéis que todos los temazos que suenan aquí en la Puerta del Jena los podéis encontrar en los enlaces que colgamos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, labor que hace mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches. Sí, como cada semana colgamos todos esos temas para que nadie se pierda ninguno de lo que está aquí sonando. Y vamos a continuar con una de las voces más carismáticas que tenemos en el heavy, la voz de Noura, en un combo de heavy metal y esa música disco que tan acostumbrados nos tienen en Battle Beast. El próximo 21 de enero publicarán Circus of Dawn con temas como Master of Illusion, que ya está sonando. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y después de la música dance del metal de Battle Beast, nos vamos con un auténtico clásico como son Rhapsody of Fire, el tema Chains of Destiny, incluido en su último trabajo de estudio Glory to Salvation, que ha sido publicado este pasado viernes 26 a través de AFM Records. ¡Que lo disfrutéis! seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y continuamos con el quinteto alemán metalero, los germanos Iron Fight, que están en activo desde el 2005 y lanzarán el próximo 17 de diciembre su segundo LP bajo el título Crimson Messiah, del que ya estamos disfrutando el adelanto que da nombre al mismo. We'll be right back. y ya tenemos nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, Irra. Buenas noches a toda la audiencia del programa. Vamos ya con la sección AOR en la puerta del Gena. Y hoy os traigo a la banda brasileña Mayank. Mayank ha debutado discográficamente en este año 2021, hace escasamente mes y medio. Han sacado su primer álbum dejando muy buenas sensaciones. Un disco, la verdad, que muy completo, puro rock melódico, toque sour, teclado, melodías. La verdad que un disco a tener en cuenta y una banda a seguir en el futuro. Esperemos que os guste esta banda. Vais a comprobar el nivel que tiene, temas pegadizos. Es lo principal, ¿no? En una banda de AOR, temas que entren en la primera escucha, se te queden, que gusten, que enganchen. Y Mayan es una banda que con este disco lo ha conseguido. Así que sin más, os dejo con Mayan y el tema From the Heart. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tatu Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tatu Rock, patrocinador de la sección AOR. Ya están sonando Ice of Earth, banda liderada por los ex Ice Hair, Matt Barlon y Freddy Vidales. El próximo 21 de enero publicarán en Perros and Fools con temas con By My Blade que ya están sonando.

tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Seguimos con hard rock gallego de la mano de Alberto Cereijo, el guitarrista mítico de Los Suaves, que está con la banda Neo y que han publicado su segundo trabajo, Punto de No Retorno, y sonando está la pista 7, Neolengua. Hablas y pierden el sentido las palabras, nada bajo tus pies. Salto Mata Radio Rock.com. Extremo,

Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. Bueno, hoy ya estamos aquí saltando y bailando con el folk metal de los alemanes D'Artagnan. Desde su fundación en 2015 han editado 4 discos de estudio, el último de ellos este 2019, Throw and Flame, del que suena el tema Feste Fame. Ja, ich traf einen König in seinen vergoldeten Hallen. Doch all dies war ihm zu wenig, nichts wollt ihm davon recht gefallen. Und seitdem kann ich ganz klar sehen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und bevor wir auf die Knie gehen, stimmen wir gemeinsam an. Man muss Feste feiern, Feste feiern, Feste feiern, wie sie fallen, denn vielleicht sind wir schon morgen nicht mehr da. Man muss Feste feiern, Feste feiern, Feste feiern, wie sie fallen, so als wäre heute unser letztes Mal. Grob an der Kehle. Eiskalt hat er gedroht, eines Tages hol ich deine Seele. Und seitdem kann ich ganz klar sehen, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y esto que estamos escuchando de Grandmaster es el nombre de la nueva banda del guitarrista Dead Guy James Ludwig y el cantante Nando Fernández. Acaban de lanzar su disco debut, Skywards, y aquí sonando en la puerta del Gena el tema Someday, Somehow. Yeah! sitio como este. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y continuamos con una banda que tendremos el placer de ver este sábado aquí en Burgos. Ellos son los riojanos Infamia, que nos presentan su último disco, Crisálida, y el tema que escucháis es ¿Dónde estás? Vaya temazo de Freddy y los suyos, además una banda comprometida socialmente, que echamos de menos también estas bandas, ¿eh? Sí, señor, y las vamos a tener de la mano de la asociación Burgos Heavy Metal, que nos traen tres bandazas. Van a estar Evil Seis, Death Fines y los riojanos Infamia. Hemos disfrutado la segunda hora del programa pasado, estuvimos escuchando ya una de las bandas, y hoy hemos disfrutado de las otras dos bandas y hemos dado ejemplo de que son bandazas. Y también decir que el precio de las entradas que tengo por aquí son 18 euros anticipada y 23 en taquilla. ¿Y dónde las podéis conseguir? Donde nuestro patrocinador, el Templo del Metal, Harran Heavy. Pues ahí estaremos disfrutando de esta gran, gran banda. Música en directo, que hay muchas, muchas ganas. Bueno, pues un auténtico temazo, Chuchi, para despedir el programa con esta banda que nos gusta, ¿eh? Y no sé si lo he dicho, que es en la sala La Ciudadela. La vimos en el Leyendas, ¿te acuerdas? ¿Eh? Cómo lo pasamos ahí con Infamia. Y lo vamos a volver a pasar muy, muy bien el sábado con la asociación Burgos Heavy Metal. Bueno, recordar lo que hemos dicho al principio, que no se mueva nadie porque A partir de ahora, hasta las 10:30, tenemos otra segunda hora de Heavy Metal ininterrumpido. En esta ocasión, esta segunda hora nos llega directa desde el Templo del Metal en Burgos, desde el Pub Hard and Heavy. Son 13 temazos, uno de ellos para los que sois de aquí de Burgos con una carga terrible, así que no vamos a decir nada. No os perdáis la segunda hora, no os perdáis las presentaciones de Chuchi, porque hay un sorpresón en esta segunda hora. Bueno, y se nos está terminando el año, Chuchi, y este año, como todos los años, tenemos el programa especial, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, ya nos quedan 4 semanas para acabar o cerrar la puerta del GENA de este 2021 y vamos a hacer, como todos los años venimos haciendo atrás, un programa especial elegido por temas seleccionados por la audiencia de la Puerta del GENA. Los mejores temas del año podrán escoger los oyentes y que nos los manden al correo de la puerta, lapuertadelgena@gmail.com. Así que ya sabéis, elige tu mejor temazo de este año 2021 y envíanoslo a lapuertadelgena@gmail.com. Sonarán aquí este último lunes de... ¿Lunes? ¿Qué lunes? ¿Qué 27? 27 de diciembre. Lunes 27 de diciembre. Que haremos ese programa tan especial como tanto nos gusta, con vuestras aportaciones, que al final esto es para todos vosotros y todas vosotras que nos escuchéis desde casa. Y no sé, ¿ponemos plazo hasta el 20 de diciembre? Sí. 20 de diciembre de plazo, pues sí. Ala, abierta está, la verdad. Cuando celebremos, cuando estemos... Ah, no, el 20 celebremos... No. No, todavía no. El día 20 todavía no seremos millonarios. Pero igual el 22 sí. Lo que sí que tenemos es una suerte tremenda en la Puerta del GENA por tener nuestros patrocinadores baluarte del programa, que son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo el gran Andrés, en la calle San Cosme número 18, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el rugby burgalés, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea 32, el bar Tres Carabelas en Avenida de Reyes Católicos 35, bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Ya nos decía Laura que se nos está haciendo ya, tenemos ganas, ¿no?, de que sea el sorteo, pero todavía podéis conseguir papeletas de nuestra lotería de Navidad del número más heavy, el 99.666. Daros prisa, que quedan poquitas. Las podéis encontrar en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Hard and Heavy, Bar La Birra de Brian en Bernardillas Gaonal, en Alimentación Bustos en la calle Blanca de Castilla número 2, en Maderbi en el polígono de Gaonal y en Los Padis, en Padis Corner Carretera Poza y en Padis G3 en la calle Marqués de Berlanga. Recordamos también que la Puerta del GENA está producida por la asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal, a la que mandamos un saludo muy muy fuerte y sobre todo a los valientes que ayer estuvieron en la marcha solidaria de las Peñas de Burgos en favor de ACEM, una ONG que trabaja con los más desfavorecidos, así que un saludo a esos valientes. Preparando el programa hemos tenido a Chu San Salvador y aquí en directo como técnica de sonido a nuestra recién cumpleañera María Cristóbal. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades, María! ¡Happy Gracias, birthday! ¡Gracias, hombre! ¡Qué bien con vosotros celebrarlo! No, por favor, que está haciendo muy bueno, Isra. Bueno, que siga sumando. Sigue bueno, sumando. Muchas felicitaciones, de todos y todas. Gracias, gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Chuchi, Laura, hasta el lunes que viene. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y quedaros a esta segunda hora que viene prometedora. Pues suerte, salud y heavy metal. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Hoy he vuelto a morirme por dentro, porque sé que sin ti mi vida es un cuento. Y ya no sé qué hacer para olvidarme de mis sueños locos. Por donde desquiciarme, me sabré emborrachar, porque hoy no te he visto. Y la gente dirá que me paso de listo, que por ser lo que soy, la gente no me trata. Dicen que hoy es por hoy, un tornillo me falta. Es mejor estar solo que mal acompañado. Soy mi propio futuro, soy mi propio pasado. No me he dado por vencido, yo nunca me he resignado. Si algo no he conseguido, no lo dudes, lo he intentado. Intenté ser sincero, intenté moderarme, pero colocarme todos los días, eso no puedo olvidarme. Siempre estoy con mi peña, que es lo mejor del mundo. Pues ellos me comprenden, no me tratan los nudos. En mi casa no entienden que sea diferente. Pues por ser marginado, no hay que ser penitente. Y es que vuelvo a morirme por dentro. Esta es la pesadilla que me quita el aliento. Sé que piensas que estoy loco, que no tengo sentimientos. No te equivoques conmigo, que yo vivo al momento. No me preocupo de nada, y la vida me da risa. Me quedan 4 neuronas, las demás tenían prisa. Acabáis de disfrutar de un tema heavy hard rockero estatal que nos llegaba desde Burgos, editado en el 2004 por la banda Grieta. El tema era Mi Mundo y a la voz un colaborador y un gran amigo, el Michael del Harran Heavy. Arrancábamos esta segunda hora con la banda heavy metalera eslovaca Broken Rain y el tema Strong. Y a continuación vamos a seguir con un poco más de heavy estatal que nos llega desde Barcelona con la banda El Sueño Eterno y el tema Un Día Más. Comodidad, ¿qué dirá la gente? Son tan exigentes, si vivo mi vida.

acabáis de disfrutar de un tema de hard rock melódico americano con la banda White Lion y el tema Evil Angels. Anteriormente disfrutabais también de otra banda americana como es Virgin Steel y el tema Victory is Mine. Y vamos a continuar con un poco de castellano de rock andaluz y lo hacemos con la banda Medina Zara y el tema Aprendimos a Vivir. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y

esta maravillosa voz hard rockera femenina era de Martina Edov, la banda de hard rock sueca, y el tema era Before I Die. Y anteriormente podíamos disfrutar también de otra banda sueca haciendo heavy metal, Screamer, con el tema Demon Rider. Y vamos a continuar con un poco de death metal melódico, también desde Suecia, con la banda Arch Enemy y el tema As the Pages Burn. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Harran Heavy,

hace una chica como tú en un sitio como este. We'll be right back. Y lo que acabáis de escuchar nos llegaba desde Reino Unido, la banda hard rockera Red Dawn y el tema Flying Eye. Y vamos a despedir esta segunda hora que nos ha preparado con 13 temazos. El Hard and Heavy, el templo del metal, nos ha brindado esta oportunidad de escuchar esta música. Y despedimos con el último temazo de death metal melódico, la banda sueca Soilwork y el tema This Momentary Bliss.